Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos, queridos usuarios y usuarias. Les agradecemos encarecidamente que estén allí acompañándonos como siempre a esta hora, al comienzo de una nueva emisión de Cultura al Día. Sean todas y todos bienvenidos. Les recordamos nuestros puntos de contacto en las redes sociales. Tenemos un portal, es www.albaciudad.org. En las redes sociales como Twitter nos consiguen por arroba Cultura al Día o arroba Alba Ciudad. Recuerden las etiquetas, numeral Obama deroga el decreto ya. Bien, les comentamos que en el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a repasar nuestros titulares. Titulares. Aprobaron recursos por 219 millones de bolívares para culminar 4 grandes proyectos en Antímano. CEPAL reconoce reducción de la pobreza extrema en Venezuela. Cultura. Instalaron foro permanente de pensamiento y acción sobre revoluciones asediadas en Cuartel San Carlos. Expediente de los carnavales del Callao ya está en París para su evaluación en la UNESCO. Pintor Amílcar Alejo celebra 35 años de carrera con exhibición en Museo Sacro. Leonel Ruiz inicia la ruta del subversivo amoroso en la patana cultural del Teatro Teresa Carreño. Colecciones, retratos y contemporáneas se inauguran en el Museo de Arte de Valencia. Este domingo en CanTV con Joro Potullero culmina homenaje al comandante Chávez. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con participantes de la gran toma cultural en La Pastora en contra de la injerencia gringa. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó recursos por 219 millones de bolívares para la realización de 4 grandes proyectos que beneficiarán y vendrán a mejorar la calidad de vida de toda la población de la parroquia Antímano. Yo les pido lo siguiente a la comunidad. 4 proyectos nuevos. El primero de ellos, la quinta etapa del bulevar de Antímano para la comunidad. El segundo proyecto, el primero cuesta 26 millones de bolívares. El segundo proyecto es la segunda etapa del polideportivo de Santa Ana, obra que requiere una inversión de 23 millones de bolívares. El tercer proyecto, la segunda etapa del mercado municipal de Antímano, obra que requiere 100 millones de bolívares. No son conchas de ajo, como dice el señor Guerrero. El cuarto proyecto es la segunda etapa del mercado para la economía popular de Antímano, que requiere 70 millones de bolívares. La suma de la inversión global son 219 millones para esta obra y estas obras necesarias para la vida cultural, deportiva, ciudadana y para la vida económica de la parroquia. Por último, el primer mandatario nacional invitó a todas y todos los habitantes de la parroquia Antímano a que velen porque se cuiden los espacios que estará culminando el proyecto bolivariano para beneficio del pueblo. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL, aseguró que la organización que representa apoyará a Venezuela en el proceso de consolidación de la economía productiva del país. Al respecto, reconoció que el país bolivariano ha logrado avances importantes en la reducción de la pobreza extrema y ha cerrado la brecha en el tema de la desigualdad. Luego de sostener un encuentro con el mandatario nacional en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Bárcena destacó que la CEPAL ha reconocido los logros de Venezuela en la reducción de la pobreza extrema. Vamos a colaborar en temas muy, muy importantes, creo. Primero que nada, nosotros nos hemos inspirado mucho de las ideas del comandante Chávez en el proyecto de CEPAL. Asimismo, añadió que los países de la región deben avanzar en la profundización de arquitecturas que permitan vencer la dependencia y la importación de las materias primas. Son las 12:05 minutos. Cultura. Este jueves 26 de marzo inició la tercera edición del Foro Permanente del Pensamiento y Acción sobre Revoluciones Asediadas en el cuartel de San Carlos, ubicado en la parroquia Altagracia. La actividad contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien destacó la importancia de este foro para la discusión de los problemas fundamentales de la sociedad venezolana. A nosotros nos parece fundamental el ejercicio de analizar el asedio de la Revolución Bolivariana en perspectiva histórica. Igualmente decisivo que no dejemos de comparar las cosas que se han hecho aquí en Venezuela, cómo ha actuado la derecha, cómo ha actuado el imperialismo en Venezuela y comparar eso con lo que sucedió en su momento en Chile. Nosotros hemos aprendido mucho de la experiencia chilena. El comandante Chávez se refirió en incontables oportunidades a la experiencia del compañero Allende. Por su parte, uno de los ponentes invitados, Higinio Esperge, de Chile, instó al pueblo venezolano a no bajar la guardia frente al imperio norteamericano. El pueblo de Venezuela vemos que está viviendo una situación muy similar a la que vivió Chile cuando fue derrocado el gobierno legítimo y constitucional de Salvador Allende. Estados Unidos conspiró de un primer momento, desarrolló el boicot económico, financió los partidos de derecha, generó una campaña mediática extraordinaria para internacionalmente engañar a la opinión pública. No hay que confiarse porque el imperio no descansa. Este foro permanente de pensamiento y acción continuará este viernes 27 de marzo a partir de las 5 de la tarde en el campamento de pioneros Caica Xi en La Vega. Entre los ponentes estarán Alfredo Serrano de España, Stephanie Davilmar de Haití, Fernando Vicente Prieto de Argentina y la venezolana Aloy Nijim. La entrada es totalmente libre y están invitados todo el pueblo a participar. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Continuamos con más información. La propuesta de postulación de los carnavales del Callao como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ya se encuentra en París, sede de la UNESCO. Así lo informó este jueves el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi. La UNESCO, de acuerdo a la normativa, establece la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. A países miembros, Venezuela es país miembro de esta convención a través de una ley aprobada por la Asamblea Nacional. Entonces, como país miembro, tiene la opción de hacer postulaciones cada año antes del 30 de marzo. Y hay que esperar unos 20 meses, en diciembre del año 2016, una vez que haya sido analizado por la Secretaría de la Convención y una vez que haya sido estudiado por un jurado muy exigente, expertos de los distintos continentes del mundo. Una vez hecho este análisis, finalmente será el comité intergubernamental que decida si el Carnaval del Callao puede ingresar o no a esa lista. La UNESCO ha reconocido durante 3 años consecutivos manifestaciones venezolanas como patrimonios de la humanidad, una lista que suma más de 300 hechos culturales. Se incluyen los Diablos Danzantes de Corpus Christi y la Parranda de San Pedro. Son las 12:09 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El artista plástico Amílcar Alejo presentó este jueves su muestra Ámbitos de Fe en el Museo Sacro de Caracas para conmemorar los 35 años de carrera profesional que lleva. Así lo dio a conocer Gabino Matos, crítico de arte y curador de la muestra. Amílcar Alejo es un pintor que ha tenido como inspiración de una etapa de su obra esos ambientes una vez que se cierran las puertas de la iglesia y quedan simplemente los cirios encendidos que los fieles han colocado allí. Por eso hemos llamado la muestra Ámbitos de Fe, porque recoge ese ambiente de misterio, de piedad, de soledad, de silencios profundos con los que están asociados la oración y la reflexión interior y la espiritualidad. En el marco de la Semana Santa, para presentar una exposición alusiva en el Museo Sacro y ofrecerle a la feligresía, las personas que vienen de visitar los siete templos o van a pasearse por estos entornos donde están los principales templos para que observen una muestra pictórica cargada de elementos simbólicos y de una iconografía con la cual está asociada esta fiesta de la Pasión y la Resurrección. Alejo Cogedeño, quien es actual director del Museo La Blanquera en la ciudad de San Carlos, ha obtenido más de 15 premios a lo largo de su carrera. Su muestra Ámbitos de Fe abarca 30 óleos de mediano y gran tamaño, agrupados bajo el concepto de la temática mágico-religiosa, la cual ha caracterizado gran parte de la producción de este pintor en las últimas dos décadas. La exposición podrá ser visitada en el Museo Sacro, ubicado frente a la Plaza Bolívar de Caracas, y estará abierta al público hasta finales de abril con visitas guiadas y conversatorios con el autor. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con una serie de presentaciones que iniciaron en Europa, Leonel Ruiz y su Mere Mere, con Pan Caliente, ofrecen este sábado 28 de marzo en la Patana Cultural del Teatro Teresa Carreño un concierto que deleitará a los presentes con los temas de su más reciente producción, Palabras de Chávez, un subversivo amoroso. Desde la música como vehículo ideológico, instrumento político y emocional, se honra las ideas, sueños, reflexiones y propósitos del comandante Chávez. La ruta del subversivo amoroso que inicia este sábado en la Patana Cultural del Teatro Teresa Carreño continuará en la parroquia 23 de enero, en Antímano y en El Valle, respectivamente. Se tiene previsto que la más reciente producción de Leonel Ruiz, Palabra de Chávez, un subversivo amoroso, sea presentada oficialmente en el Cuartel de la Montaña para continuar con su gira nacional que lleve la palabra del líder revolucionario a todos los rincones del país. 12 minutos. Este viernes serán inauguradas dos selecciones de obras de la colección de la Fundación Museos Nacionales en el Museo de Arte de Valencia, en el estado Carabobo, bajo los títulos de Retratos y Contemporáneas. Se trata de dos miradas desde perspectivas distintas. Así lo dio a conocer Edgar González, presidente de la Fundación Museos Nacionales. La curaduría del proyecto estaba bajo la conducción de Francisco Ardiles, investigador del museo y quien ha conceptualizado estas dos exposiciones bajo la premisa de profundizar sobre los aspectos técnicos, estéticos y por supuesto sociales, políticos y culturales que corresponden al desarrollo del género del retrato en la pintura, generar en el público el reconocimiento del patrimonio. La temática de la segunda exposición, que es contemporánea, es un análisis un poco más profundo, cómo estas obras pueden ir dialogando, creando discursos curatoriales y algunos de los artistas que están allí presentes, Emilia Azcárate, Víctor Cadet, gran diversidad, todo un discurso de reflexión en torno a ellas. La exhibición, que cuenta con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, incluirá a los artistas César Rengifo, Armando Barrios, Pedro León Castro, entre otros. Por su parte, la muestra Retratos se exhibirá en la Sala Luis Eduardo Chávez y Contemporáneas en la Sala 5 y 6 del Museo Valenciano. El Museo de Arte de Valencia está ubicado en la Avenida Bolívar Norte y la actividad se llevará a cabo a partir de las 5 de la tarde. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este domingo el ciclo de conciertos Las Mujeres del Joropo le cantan al comandante, organizado por la Conexión Cultural CanTV, cierra sus presentaciones con talentosas cantantes venezolanas de la talla de Alejandrina Martínez, Elizabeth Belisario, entre otras. Valeria Duarte Méndez, popularmente conocida como la música mirandina y aragüeña, y la aragüeña como Gaby la Faraona, enalteció el esfuerzo del comandante Chávez por reivindicar a la mujer venezolana como la digna intérprete del Joropo Central. se logró que el joropo tuyero se esté oyendo en todas las emisoras de radio y especialmente que nos hayan elegido a nosotras las mujeres para cerrar este ciclo, de verdad que nos llena de mucho amor y mucho orgullo. Van a disfrutar de un tema de un solo pueblo, de Francisco Pacheco, pero entonces nosotros los convertimos en joropo tuyero, agregándole ahí una estrofa de la canción de La Guaraña Tuyera, se dice La Guaraña y nosotros le pusimos La Guaraña Tuyera, y vamos a cerrar la presentación, como dicen en crédito, un contrapunteo entre las tres mujeres. Le voy a cantar un pedacito del tema que me identifica. Ya llegó la faraona, ya llegó la faraona, la que estaban esperando. Yo soy la que tiene el mando, la cantante de la zona. Un saludo para Alba Ciudad. La cita es a las 11 de la mañana en CanTV, ubicado en la avenida Bolívar de la ciudad capital, en la avenida Libertador, corregimos, de la ciudad capital. Están todos cordialmente invitados, la entrada es completamente libre. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios y usuarias, amigos que nos acompañan, tenemos a nuestros entrevistados hoy acá. Ellos son integrantes del colectivo Antimantuanos, ¿no? Somos los pastores. Ah, corrección por aquí con producción. Bueno, está Mariangela, Mariangela Galea, parte del equipo, ¿no? Yo no soy antimantuano, soy de la pastora, somos jóvenes de la pastora, entre esos se encuentran antimantuanos y bastantes colectivos. Ah, ok. Entonces, ¿pero hay alguien aquí de antimantuano? Sí, nosotros dos. Ustedes dos son de antimantuano. Sí. Bueno, entonces no está mal decir esta gente de antimantuano aquí. Claro. represent. Bueno, está Joseph Villamizar y Mariel Piñango, ¿sí? Sí. Bueno, esta gran toma cultural en contra de la injerencia gringa, la toma cultural en La Pastora, ¿en qué parte de La Pastora va a ser esto? Puerta de Caracas, frente al monumento de José Félix Rivas. Recientemente inaugurado. Inaugurado, ¿verdad? Por el presidente. Ya, muy bien. El 12 de febrero se inauguró. Muy bien. ¿Y qué tipo de actividades se van a dar allí? Mira, vamos a tener ferias, trueques, va a haber música, van a haber actividades para los niños, va a haber venta de comida, van a haber talleres también. Entonces, bueno, lo que queremos de una forma es establecer, ¿no?, que nosotros estamos en contra de lo que, del decreto ese infame que lanzó el presidente de los Estados Unidos. Y además de esto, queremos activar lo que es esta Casa de la Memoria Robert Serra con actividades producidas netamente por gente de La Pastora, por jóvenes que vivimos allá arriba en la zona, como decía la compañera Milángela anteriormente. Ya, qué bien. Bueno, y este, por ejemplo, el Antimantuanos, ¿cuánto tiempo tiene, cómo nace y a qué se dedica? Y además ese nombre está así como bastante curioso, si pueden explicar sobre eso. Bueno, Antimantuanos ya lleva 3 años trabajando, haciendo la lucha, lo que es política y revolucionaria en todo lo que es la parte o la zona central de Venezuela. Nos centramos ahorita en La Pastora y llevamos, bueno, esa es, bueno, como mismo nombre lo dice, Antimantuanos, pues es la historia que nosotros recolectamos haciéndole la oposición a toda esa injerencia que nos quieren inculcar siempre y nos quieren dejar ser libres, pues autónomos en pensamiento, en corazón, de la revolución, pues de lo que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos inculcó. Llevamos 3 años ya trabajando, haciendo talleres en los liceos, haciendo murales, talleres para eso, para incentivar esa historia que nosotros llevamos junto a todo este proceso revolucionario que está viviendo hace 15 años. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo tiene el colectivo Antimantuanos? Bueno, en cierta forma ya nosotros llevamos 3 años como equipo conformado y se han ido integrando muchos colectivos, siendo parte de ese sentir, pues, antimantuano, de ese antiimperialismo, antimantuano, anticapitalismo, esa revolución que nosotros llevamos culturalmente progresando en el progreso de la revolución, pues, que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos inculcó Y gracias a esa, bueno, gracias a ese despertar, a ese bueno, quita de velo de los ojos que nos tenían siempre ahí inculcado así, la transculturización y todo eso, uh-huh. Nosotros adoptamos ese nombre como respuesta a lo que siempre nos iban inculcando, a la historia que se nos ocultó, ya que antes de toda esta gesta revolucionaria hubo una injerencia, pues hubo una mentira que en cierta forma no fue historia, que nos ocultaron, ya que uh-huh. fuimos netamente transculturizado. Ya, qué bien. Bueno, cuéntenos, ¿esta gran toma cultural es la primera que se hace? Bueno, ahora voy a dejar de hablar con los antimantuanos, ahora vamos a hablar con Milángela Galea, que ya es miembro de la zona, del habitante de La Pastora. Ok, bueno, en este empeño diario de los y las jóvenes de La Pastora por fortalecer nuestros espacios, con ese espíritu combatiente nos hemos sumado en el interés de esta actividad, que será la primera de muchas en esta casa, que por muchos años estuvo cerrada a la comunidad, esta casa que fue inaugurada. Estamos hablando de la casa Robert Serra. Sí, de la casa Robert Serra. Que habíamos hablado del monumento... que está frente al monumento de José Félix Rivas. Exacto, pero no habíamos tocado, creo yo, lo de la casa Robert Serra hasta ahorita, que lo acabas de decir. ¿Sí? Es en donde se va a hacer la actividad. ¿Es allí precisamente? Es ahí. Ah, bueno, era sumamente importante haberlo comentado. Sí, es ahí. Esta casa, al ver cuántos metros tiene, qué estructura, claro, quizás no me puedes decir tantos metros, pero... Es una casa, exacto, antigua, casa recuperada. Dos pisos en la parte de abajo. ¿Qué había antes allí? ¿Qué era eso? Esa era la antigua aduana de la puerta de Caracas, porque, bueno, como sabemos, ahí está por el ahí camino de los españoles. Entonces, bueno, cuando entraban a Caracas tenían que pasar por allí, sellar, y bueno, y luego ya podían... Claro, pero yo creo que la última vez que pusieron un sello ahí fue hace bastante. Hace bastante tiempo. En todo este tiempo, ¿qué funcionaba allí? ¿Eso estaba abandonado? Estaba totalmente abandonado. Incluso podemos ver las losas de la casa, son bastante antiguas. Incluso todavía, bueno, estamos como en un proceso de... se debe llevar, ¿no? También un proceso como de recuperación, lo que son las baldosas. Entonces ahí se puede notar la antigüedad de... Ah, pero entonces todavía no la han recuperado totalmente. Sí, sí, sí, sí está recuperada, solo que, bueno, el piso, como estuvo tanto tiempo cerrada, ¿sabes? Uh-huh. El piso, bueno, las baldosas están un poco... O sea, como que perdieron ese brillo, ¿sabes? De lo antiguo que son. Un montón, ya te entendemos. Según la gente que está ahorita dentro de la casa, dicen que, bueno, ese piso es como... tiene más o menos 100 años. Claro, o sea, es viejísima. Y es hermosa. Es, bueno, bastante espaciosa. Hay salas de lectura, hay una sala de exposición como de fotografía, donde actualmente están fotos de Robert Serra, pero la idea es que la gente de la misma comunidad vaya con propuestas, se hagan otras exposiciones como de La Pastora, de los jóvenes, X cosas. También hay como unas tarimas que son para teatro. Uh-huh. Hay dos tarimitas. Está el piso de arriba, que es en donde está el techo de la ballena. Sería el segundo techo de la ballena que tendríamos acá en Caracas. ¿Ya está funcionando? No está funcionando por completo, porque uh-huh. hace falta como que la venta de comida y... Ajá, pero ya están los libros. Exacto, okay. Ya está la librería abierta. Oye, qué bueno. Sí. Y ya tiene el nombre, todo, techo de la ballena. Sí, todo tiene su nombre, techo de la ballena. ¿Y funcionan en qué horarios? ¿La gente cómo se puede llegar allá? ¿Cómo es eso? Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde normalmente, pero muchas veces tenemos actividades que pueden durar hasta las 7 de la noche. Uh-huh. Por ejemplo, aquí está la compañera Mariel, que ella ya tiene como actividades de danza los miércoles y viernes. Los miércoles. Miércoles. ¿Qué tipo de danza, María del Piñango? Bueno, ahorita estoy trabajando con las niñas lo que es la danza contemporánea. Uh-huh. En una primera instancia me interesa mucho generar lo que es el movimiento auténtico con ellas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ya a partir de eso, que podamos generar ese movimiento auténtico, llevarlo a que sea un medio de comunicación. Entonces ya ahí dejaría de ser danza contemporánea netamente y pasaría a ser comunicación corporal, que era lo que yo le explicaba a estas niñas, ¿no? O sea, tenemos que hacer entonces danza con conciencia, que es en lo que yo realmente creo. Más allá de lo virtuoso y lo bonito que pueda ser esta expresión artística, yo creo que debemos empezar a comunicar y empezar a generar conciencia crítica con estas niñas. Oye, qué bonito. Y que lo hable. Además, también, ¿cómo sería la inclusión? ¿Cómo una familia inscribe a una niña ahí? Mira, o niño puede ser también. Sí, ahorita, bueno, se pueden acercar a la casa a partir de martes a domingo. Los días lunes está cerrado, del horario que dijo la compañera, de 10 a 6 de la tarde. Las clases de danza son los días miércoles de 5 a 7 de la noche. Bueno, las edades, ahorita tengo niñas de 5 a 13 años. ¿Qué requisitos deben de tener? Que tengan ganas de aprender. Que tengan ganas de aprender, tienen que llevar ropa cómoda, preferiblemente ropa vieja, porque bueno, nos vamos a ensuciar, nos vamos a tirar, vamos a sudar, vamos a correr. Entonces, nada, los requisitos es eso, llevar ropa cómoda y agua y ganas de compartir con las otras compañeras. Oye, qué fino. Bueno, volvamos al evento que en un principio nos trajo a esto, a la Gran Toma Cultural. Puerta Caracas, La Pastora, aquí tengo por aquí un material POP bien bonito, por cierto. La casa se llama Casa de la Juventud. Y Memoria Robert Serra. Ah, y Memoria. Ah, pues eso sí no sale aquí. Solamente Casa de la Juventud, sí. Robert Serra. Casa de la Juventud y Memoria Robert Serra. Entonces, bueno, ¿estarán quiénes? DJ Combi Bates. Bueno, vamos a tener una amplia programación. Van a estar varios colectivos participando, como es Antimantuano, Más Arte, Zaperoco, Jóvenes del 23, La Minca, Crey Combate, Red de Artesanos de Caracas, Urbano Origen, Movimientos Emergentes, donde entran que sí, Sistema Sonoro, el Movimiento Emergente de Artes Escénicas. Vamos a tener teatro, danza, vamos a tener también el Movimiento Emergente de Dibujo, ilustradores y caricaturistas, serigrafía, vamos a tener el Mercado de Diseño y Gastronomía, que ese entraría como el Movimiento de Hecho en Venezuela. ¿Cómo es ese Mercado de Diseño? Mercado de Diseño sería como toda esa red de artesanos que producen cualquier tipo de material que pueda venderse a la gente. Claro, a costos muy bajos. O sea, Y la claro, ofrecen algo. Exacto, también. Sí. Entre franelas, gorra. O sea, por ejemplo, Antimantuano son muchachos que hacen, estampan franela, pueden sacar sticker, pueden sacar chapas, todo eso. Ese es el Mercado de Diseño. Y es, sumamos a gente de la misma parroquia y vecinos. La idea es que esta Gran Toma Cultural se haga una vez al mes para poder ir integrando a todas las personas aquí en el Distrito Capital, pero más allá también a nivel nacional. Okay, por fino, ejemplo, bueno. Tenemos unos compañeros ahorita que son del Movimiento Conuco, que son de Falcón. Ellos nos están acompañando y ayer jueves y hoy viernes están dando unos talleres de reciclaje. Cómo hacer unas gorras con periódico, cómo hacer cartucheras con potes de refresco. Entonces, bueno, ellos también nos están apoyando. Entonces, la idea es como unir, entrelazarnos todos. Y bueno, que todo el mundo, o sea, activar la casa para que se hagan constantemente, permanentemente actividades. Ya. Yeah. Entonces, la casa está, entiendo, totalmente recuperada. No hay nada que esté por ahí por hacer todavía, ¿no? Viene como una segunda etapa que es como la creación de un estudio de grabación. Ajá. Pero eso. Yo había escuchado algo de eso, por eso la pregunta. Viene una segunda etapa. Todavía no sabemos muy bien sobre eso, pero sí tenemos como un plano, un mapa en la casa en donde dice que hay un estudio de grabación, hay un espacio como para hacer danza o yoga. Uh-huh. Sí, pero todavía no estamos... Claro, esa sería la segunda fase. Exacto. Ok, muchachos, la casa tiene un sitio en la red, en las redes, para que la gente se informe de que eso existe, qué es lo que promociona, qué es lo que ofrece a la comunidad. Sí, Casa de la Juventud Robert Serra y El Techo de la Ballena de Puerta Caracas. Así lo buscan por Facebook. El Techo de la Ballena de Puerta Caracas, por ahí también se están subiendo toda la información, y Casa de la Juventud Robert Serra. Bueno, perfecto. ¿Algo más que se nos haya pasado en comentar? ¿Alguna actividad más después de esto? ¿Cuál sería la próxima? ¿Tienen planes de hacer más cuestiones? Bueno, en cierta forma la actividad es como un preámbulo de lo que se va a hacer en la casa constantemente. Estamos invitando a muchos colectivos para hacer actividades constantemente en la casa y que no se duerma. Bueno, la gente está presta para eso y esta gran toma es como el preámbulo de la, bueno, una gran toma cultural para seguir haciendo y fortaleciendo lo que es la cultura de Venezuela y lo que estamos hablando de la producción nacional. Pues. Yeah. Ya estamos basándonos en eso y estamos pensando ya con los colectivos y con la misma gente de La Pastora para poder hacer lo que es hecho en Venezuela. Pues lo que estamos hablando de esta época del reimpulso de la revolución, hacerlo productivo, que no venga a transculturizarnos, sino hacer nosotros nuestra propia cultura desde nuestra base, de lo que conocemos y nuestro día a día. Sí, okay. La idea es que colectivamente construyamos todos esos espacios que han recuperado el gobierno bolivariano. Uh-huh. O sea, hacerlos nuestros, tomar conciencia de ellos, no dejarlos como espacio de ocio, sino más bien, bueno, suele ponerlos todos juntos a realizar actividades para la comunidad. O sea, y la Casa de la Juventud no solamente es para la juventud. Se han llegado muchísimos viejitos. De hecho, el sábado pasado hicimos una tarde de boleros y fue espectacular porque una cantidad de viejitos, de personas de tercera edad, cantando, bailando toda la tarde. Entonces, van desde niños, adolescentes, adultos y tercera edad. O sea, es decir que tienen una planificación de actividades. En estos sitios en internet de la casa, ¿hay esa planificación? ¿Hay una parrilla ahí? Sí, lo vamos montando como que diario. También se van montando como que todas las fotografías de lo que se está haciendo. Sí, por ahí se puede conseguir la información. Ok, repitamos el punto. El techo de la ballena de Puerta Caracas y la Casa de la Juventud Robert Serra. Ajá, ¿eso en? En Facebook. Ok, ¿en los demás sitios todavía no? Todavía creo que no. Pero van para esa, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Muchachos, por supuesto que les deseamos todo el éxito posible, y sobre todo en esta toma, que es ahorita el sábado, ¿no? ¿Empieza sí. desde qué hora? Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, 9 de la noche aproximadamente. Yeah. Entonces, bueno, nada, los esperamos mañana por allá por Puerta Caracas. Pueden tomar el Metrobús en Capitolio, ajá, que es la nueva ruta que inauguró el presidente. Eso sí es muy importante decirlo. ¿En qué parte de Capitolio sale esa ruta? Mira, al frente del Cinebaral. Un poquito más arriba del McDonald's de Capitolio. Ya. Ahí exactamente es donde se para el Metrobús. Y también pueden tomar el autobús, el carrito, que dice letrero Puerta Caracas. También los va a dejar en todo el frente de la casa. Entonces, bueno, nada, los invitamos mañana para que se lleguen ahí y compartan con nosotros. Y si no, bueno, que se lleguen cualquier otro día para que vean las actividades de la casa y conozcan ese espacio tan bonito allá arriba a las faldas. Eso deberían de incluirlo en las redes, un mapa y la ruta con este nuevo, con esta nueva... Con la ruta del Metrobús. Exacto, sí, con esa nueva línea del Metrobús, que es sumamente importante, ¿no? Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá. Personalmente, les deseamos mucho éxito y, por supuesto, cuando tengan más actividades, aquí son bienvenidas. No, gracias a ustedes por la invitación y por el apoyo. Y, bueno, nada, todos están invitados. Vale. A la toma, a la gran toma cultural mañana. Que les vaya muy bien y después vamos a ver las fotos y los videos, ¿no? Seguro. Sí. Cuando tengamos presentaciones también vendremos a invitarlos. Claro, claro. Con las niñas de danza claro y que teatro sí. que tenemos en la casa. Oye, muy bueno eso también. Muy bueno, de hecho, disculpa, viene también como que el festival de teatro y en la casa de Robert Serra, en la casa de la juventud Robert Serra, se van a presentar dos obras de teatro. Oye, qué bien, eso está muy muy bien, eso pinta bien. Infantiles. Ah, bueno, éxito todavía, aún más para los más chiquitos. Bueno, muchachos, mucha M en el teatro se dice por ahí así, entonces, pa'lante. los despedimos, esperándolos para próximas actividades. Mucho éxito. Gracias. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura del Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les comentamos que en la redacción, edición y montaje de este noticiero estuvo Cinema González, Karen Arencibia, Johnny Marquina y James Martínez. En el control técnico, el señor Luis Erloyo, les narró Kenny Castillo. Pasen todos feliz fin de semana. Caracas.

en Alba Ciudad, las 12 y 46 minutos. Comandante, hoy he venido a cumplir la promesa que hice ante usted allá en el cuartel de la montaña. Usted sigue con nosotros. Usted fue el ángel redentor de la propia libertad de nuestra querida Venezuela, de América Latina y del mundo. Que Dios lo tenga siempre en su diestra y usted permanezca dentro de nuestros corazones. Permiso, mi comandante, perdóneme la imprudencia. Yo quiero hablar con usted, téngame mucha paciencia, aprovechando el momento y que estoy en su presencia. Para mí, usted no está muerto. Digo llorando su ausencia, usted tuvo la virtud, el valor y la prudencia para dirigir al pueblo con amor y sin violencia. Vine para que me otorgue un poquito de su ciencia, un bálsamo del amor y un perfume de sapiencia. Usted le insinuó a mi tribu mantener la resistencia para aliviar el dolor que el yugo dio por sentencia. Usted ha sido el autor, con mucha benevolencia, que Venezuela algún día lograra su independencia. Siguió el sueño de Bolívar, cabalgando a rienda suelta, sin olvidar el camino, marcando la misma brecha. Aquí se acabó el destino, te lo dijo a la derecha. Vénganse todos conmigo, que aquí empezó la cosecha de igualdad y de justicia, que es la mejor recompensa que hizo que mi patria fuera ese país en potencia. En Venezuela no había derecho ni independencia. Llegaba una voz de aliento, la oligarquía la silencia, y los Estados Unidos le quitan visa y audiencia. A Venezuela la salva la divina providencia. Usted que tomó la rienda, comandante, para domar esa bestia, un monstruo que en tantos años quiso acabar su existencia. Alba Ciudad, las 12 y 50 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM.